grupo que había estado más grande. La hora idiota. Ya si eso nos escucha. Locos por naufragar, salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas, capeando el temporal. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es La Hora Idiota. Empezamos con 45 minutos de retraso. Sí, señor. Sí, aproximadamente. ¿Por qué? Porque no nos han dejado empezar antes y por el caótico desastre que es organizar un programa. No lo saben bien. Nos faltan micrófonos, cables, escuchadores. ¡Panchitos! Mesas y sillas rotas. Sí, ha habido un motín en la radio o algo así. ¿Por qué? Han roto un micrófono. Pero no adelantaremos nada. Y demás. Ha sido tata golosa. De hecho, va a ser un poco desastroso todo. No tenemos cable de PC AUX. Vamos a hacer al estilo pica piedra. AUX, me duele. Tengo que decir. Cable de PC AUX. Tengo que dejar de decir bueno porque no puedo. Ah. Muy bien, muy bien. Bueno. Mi religión me lo prohíbe. Es mi reto para 2010. Y hoy tenemos una gran mierda, la última mierda que cagó Poncio Pilato. José, vamos a hablar de... Ay, qué profundo ese José. Tan expirado así, tan tan sentido. Qué sexy. De trovadores del siglo XXI. Lo dejamos ahí. En el consultorio creo que tenemos... No tenemos, no tienes guión, Darío. Sí, tengo guión. Darío sin pero... guión no funciona. Tengo guión, claro, porque si no, no funciona. Bueno, pero... que nos ha escrito gente al correo y tu sección tiene algo de sentido, ¿no? Mucha gente algo. Esta semana. Lo menos dos personas. En Coto a las entrevistas tenemos hoy un personaje... No. ¿Qué es esta música de los años 80 de serie en plan...? ¿A que te mola? Es Barry White. Bueno... Barry White me encanta. Bueno, sí, con todas las entrevistas. Barry White hoy, negro. Con todas las entrevistas, como todos los jueves, el gran Ángel Coto nos va a traer un personaje relevante para la sociedad española, pero no va a poder quedarse. Un gran a personaje. No, yo lo traigo, pero luego me voy. O sea, yo traigo el personaje y ya está. Y luego pero me es muy y luego vuelve. Es muy paradójico. Es muy paradójico que Barry White sea blanco, o sea, negro, ¿no? Sí, sí, sí, un poco. Dejémoslo ahí. Y no es paradójico que tú seas blanco. No. Es lógico. Y bueno, las noticias de siempre, tan verídicas como la vida misma. Exacto. ¡Marta! No son las mismas de siempre, cuidadito. Pero sí. Y como han podido comprobar, esa voz estelar que acabamos de escuchar, hoy es programa par, señores. Y tenemos aquí a Estrella. Hola. Lo lamentable y maravilloso del ser humano con un poco de Fanta en la sección de dolor. Gracias. Imitemos los aplausos en la tarde o algo. ¡Aplausos enlatados! Así que hoy nos toca sufrir, no nos vamos a librar. Bueno, y tenemos a... Ah, tenemos a una invitada especial. Otra más, a Jessie, la... Habla, Jessie, que no te oímos. La amante de José. La prometida. La prometida. Mujer de José. Sí. Y si les parece, empezamos a día... ¿Qué día estamos? A día 3, a las 7 menos cuarto. Un poco especial todo. Empezamos la hora idiota. Idiota mola mogollón, la ponen en la web, también en nuestro blog. Si quieres escucharnos, haznos caso y poco a poco sigue nuestros pasos. 1. Entra en el blog. 2. Pincha en el podcast. 3. Escúchanos. 4. Chicos, no tenemos 4. Da igual, seguimos. Todos los jueves de 6 a 7. Tengo el coño que me hace chispa. ¿Es la de los Goonies desde el principio? Es la de más partida. Esa es la más partida. Problemas técnicos. Técnicos. Volumen 5. Si no hay problemas técnicos, esto no es la hora, idiota. Bueno, y damos paso a las noticias, ¿no? Sí. Malpartida News. Tan falsas como la vida misma. Una mariquita provoca un accidente de coche. Mientras el conductor circulaba con las ventanillas abiertas, el insecto se introdujo en el vehículo. Revoloteando alrededor del conductor, logró penetrar dentro de su camisa. Este no pudo soportar las cosquillas que la mariquita le provocó en las axilas y al removerse en su asiento, chocó contra un árbol. El señor está bien, no presenta más heridas leves. La mariquita, en cambio, ha sufrido graves contusiones y está integrada en la UCI. Ingresa. Está integrada. Ingresada. Sale a la venta la nueva Barbie Adolescente Today. Esta nueva muñeca ofrece posibilidades que las anteriores no ofrecían. Se le podrán implantar pechos de silicona y podrá quedarse embarazada. Oh. Para comprar la píldora del día después para la Barbie, las niñas necesitarán el permiso de sus padres. Como complementos... gratis. Bueno, sin firmar ni nada. Como complementos, incorpora ropita premamá, faldas de cinturón ancho, piercings y botellitas de ron en miniatura. Todo lo necesario para ser una adolescente moderna. El presentador de televisión Cisto Mejode critica en su programa G20 a los idiotas. Con su frase, sed tontos pero no idiotas, desprestigia a los mismos. Entidades de idiotas, entre ellas los idiotas tecnológicos, han organizado una manifestación contra el presentador del programa. Su lema será, tú sí que eres tonto, nosotros somos idiotas, la diferencia es que tú no lo quieres admitir y nosotros nos enorgullecemos de ello. Y nos trabamos. Tienes un poquito la lengua de trapo hoy, ¿eh? Son los nervios. Tum, tum, tum. Toño Cuescomalo, uno de los miembros de SLT, Salvar la Tierra, ha enviado una carta a la ONU para que paren el planeta porque él quiere bajarse. Ha argumentado que no quiere estar para cuando llegue la destrucción de la Tierra, que según ha dicho, después de documentarse con la cartelera actual, será en el 2012. Las autoridades españolas intentan tranquilizarlo, pero dice que no aguanta más. Sure. Bueno, esta ha sido toda la actualidad por hoy. No piensen demasiado. Yo... ¿Qué quieres, Ale? Que subas la música, por favor. No tenemos música. ¿Qué música vamos a hacer? O habla Darío o hay música. La sintonía aquí, de no las puedo... noticias. Ay, qué bonito. Oh. Ah, lo de... Oh. Para el mundo que me bajo es de Groucho Marx, ¿no? Y Mafalda también lo dice, ¿no? Imitando. ¿Se oye esto? Y Carmen de Mairena también lo dirá en alguna cosa. A ver, tengo que decir una cosa, que sí, que la lengua de trapo, pero es que veo a Alex a mi izquierda haciendo gestos. A Ángel a mi derecha también. Y yo, que me pongo nerviosa, esto ya es una catombe. No, es un programa de radio. Te acabas de parecer, bueno, sí, a la vieja del primer programa. A la del tostador. ¿Qué? ¿Por qué será? Entre todos los oyentes regalaremos una Barbie de la que ha hablado Marta. Pero, con hijo. Sí, con un hijo. Y para que le ponga los tacones y la falda. Y le pinte los ojos. Que y le quite las tetas. Y tendrá el chichi entero, ¿eh? Y el ron se lo puede beber para no darse cuenta de la mierda que le han vendido. No como la de Desert Flower. El ron que lo utilice para beber y no para curarse el chichi, por favor. Como en Desert Flower. Gracias. En Desert Flower se cura el chichi. Le echan un poco de ginebra y ya está. Después de hacerle la ablación. Ah, bueno. Si esa Barbie hubiera sido del siglo XV, no lo hubiéramos notado, ¿no? En Desert Flower no hay chichi. There is no chichi. Si hubiese sido del siglo XV, no sería more chichi. No sería adolescente today, sería un adolescente del futuro. Adolescente today. Bueno, pues seguimos el programa, chicos. Muy bien. Estás teniendo un orgasmo en la hora idiota. Siempre hay que meter porno al final. El consultorio. con Darío. Hola a todos, queridos oyentes. Una vez más estamos aquí en este espacio. Dedicado a todos ustedes, como siempre digo. Hoy espero que tengamos llamada, porque... Sí, que tenemos. Tenemos llamadas, ¿no? Sí. No como... Llamadas. Bueno, el otro día tuvimos exceso de llamadas. Sonaron muchos teléfonos, pero solo pudimos atender A uno. A dos. Y bueno, hoy tenemos un día... Como hemos empezado tarde, pues no vamos a poder atender a muchos, pero... Está tarde. Nos queda todavía temporada. 3 días. Alex, ¿tenemos llamadas? Tenemos llamadas. Pues... A ver. ¿Hola? ¿Quién nos llama y desde dónde? Se corta con la llamada porque. Dígamelón. Antes de que descuelgue el cuelga teléfono. ¿Hay alguien allí? Cuelga ese sonido. ¿Hay alguien? Sí, oye. ¿Contestas? ¿Hay alguien? ¡Ole! Vale, sí. ¡Ole! Venga. Olé. Díganos. Se oía a nuestro interlocutor antes de descolgar. Sí, ¿cómo que... aclaraba su garganta? ¡Ole! Oh. Repito, es posmoderno. Hola, ¿de dónde nos llamas? ¿Y quién? Me llamo Raimundo. Y bueno. ¿Amador? Raimundo. A ver, da igual. Está llorando. Tranquilícese, a ver. Lo llamo Dios de. A ver, Raimundo. ¿Qué es lo que quiere contarnos? Desde una tabacalera, si quiere, porque como que tose. Es que. Desde la hora idiota, puede ser también. Es que acabo de cortar con mi novia. Porque dice que soy indeciso y no sé qué hacer. Pero... ¿Quieres suicidarme? Pero ni para eso tengo decisión propia. Quítese esa idea de la cabeza, Raimundo. ¿Cómo? Raimundo, ¿te motiva esta música? Escucha el dolor luego. Raimundo, la seguridad es para los que no aman. ¿Cómo mala esta música? ¿Qué a ver, quítese. Es que... Es que mi mujer me dijo que desapareciera. Y eso es lo que quiero hacer. Pero, a ver. Es que tirarme de mi piso no puedo porque tengo vértigo y está en plena Ramblas. Y yo digo, cuyons, no puedo tirarme. Y me iba a cortar las venas. Pero claro, me dice mi mamá. Me dice que así no me matara porque lo dejaba todo el cuarto de Vance hecho un asco. Vaya madre la suya también. Bueno, a ver, quítese esa idea de la cabeza de suicidarse. Luego, si eso ya con el dolor, pues puede mandar un correo o algo. Bueno, con el dolor se va a suicidar. Vamos a intentar solucionar esto. Bueno, y luego pensé en tomarme veneno, pero es que me produce la acidez, ¿sabes? Acidez. Sí, me entra el reflujillo. Pues eso, heno. ¿Sabe usted? Heno es muy bueno, ¿eh? Y ahorcarme, pues no. Ahorcarme no. Porque desde hace años tengo un problema en las cervicales. Y eso me va a ir fatal, ¿eh? Pues claro, sal de usted también. Que se muera, pero sano. Bueno, a ver, lo mismo, ¿eh? ¿Sabe la cantidad de personas? A ver, que. Vamos a. Que no tienen guión. Que no tienen guión. Quítese la idea de eso, suicidarse ya. ¿Que no tienen vergüenza? Que... ¿Sabes? A ver, ¿sabes la cantidad de mujeres que hay en el mundo? Un montón. Que estarían detrás de usted, darían lo que fuera por estar con usted. Fleje. Muy pocas. Un par de ellas. Qué machista, ¿eh? Es que encima, ahora que dejé a mi novia, me gustan los tíos, oye. Pues da igual. Y me gusta un chiquet que he visto. Pues ya tienes una razón. Da igual que sean vivir. Chiquets o chicats. Lo mismo, ¿eh? A por él, Ray, a por él. No sé, Raine. También pensé en dispararme en la boca. Con una pistolita que mi madre tiene bajo su cama siempre. La ecuación musical, ¿me la pueden bajar un poco, por favor? Vale, baja la música, que nuestro querido... Raimundo. Gracias. Raimundo, una cosita nada más. ¿Por qué no se suicida ya y nos deja de hacer perder el tiempo? Estoy en explicant. Con una pistolita que tiene mi madre bajo su cama siempre. Sí. Por si los ladrones, ¿sabes? Deja de respirar simplemente. Pero me dijo que ni se me ocurriera porque se me fundían los empastes que tanto le han costado a la mujer, oiga. Pues eso con sal de fruta se arregla. A ver, ¿y no podemos hablar otra cosa de lo bonita que es la vida? No sé. Pues sí, la verdad es que sí, oiga, no lo digo yo que no. Pero bueno, yo creo que me voy a suicidar por ahora, ¿eh? Que no, no he cambiado de idea, no. Que no se va a suicidar. Que no se va a suicidar. Que no se va a suicidar. No me voy a suicidar ahora, ¿eh? No. No, no. Y no. Tampoco nunca. No. Raimundo. No, no, no, no. Muchas gracias por todo, ¿eh? Los dejo que tengo que cortarle las uñas a mi madre y si no me pelea. Adiós. Pues eso con sal de frutas. Una cosa antes de despedirme. Si al estatut y visca Barça. Y el casquet volador. Tuts al camp. Bueno, córtame la llamada. Córtame la llamada. All good Jones. Y yo digo, no recuerdo. Ole, Raimundo. Raimundo, ¿eh? ¿No recuerda un poco a Skinner de los Simpsons? Bueno, a ver, vamos a seguir porque tenemos. Raimundo Skinner, yo creo que era su nombre, ¿no? Tenemos otra llamada, llamada. No tenemos más llamadas. Sí, sí, mira. No, pero, mira. Pero no la cojas, que no podemos. A ver, hemos hecho una encuesta en el blog que. Están existiendo. Ya no, pues los deja. Oyentes, la próxima semana. Hemos hecho una encuesta. ¿Qué decía? Ahora se me pegó el catalán. ¿Cuándo le gusta hacer el amor a las personas? Siempre. Al acostarse. Ah, esa no la hemos puesto, siempre. Al acostarse, siempre recién levantado, después de comer, me es indiferente, o ya me gustaría a mí hacer el amor, aunque sea. ¿Pero vale hacer el amor con tu mano? ¿Y los españoles? Pues no. No, no. Bueno, no sé. Te están ignorando. Libre, José. Libre. Albedrío. Interpretación. Y los españoles, libres, un 35% de los españoles, qué ingenuo soy, todas españoles, España. De los que han entrado en nuestro blog, ¿tres? Dicen que al acostarse, y luego hay un 20% que dice que ya me gustaría a mí hacer el amor aunque sea. Así que, ¿Y la indiferente? Y la mayoría, ¿qué porcentaje? Y el indiferente un 27%, pero es que me gustaba más la de ya me gustaría a mí. Bueno, y también, estás manipulando hoy tenemos otra encuesta, que por ahora vamos con un 62% como un programa muy bueno. Pero aplausos enlatados. ¿Me presentáis a vuestro camello? A los que han dicho y ahora. Pero el muy malo está subiendo, ¿no? No, ya ¿y no. ¿Y ahora? No. Tuvo un ligero repunte, pero ya se ha quedado. Hemos mandado a los capos, a por los que han dicho. A ver si... Esos son los pestosos. Y tenemos una... Me encanta esa canción. Hemos tenido un correo. Pues te la quito. Y tenemos aquí la voz del correo. Entonces nos lo va a leer. Porque claro, no es lo mismo leerlo yo que leerlo la voz del correo. Como una evocación fantástica, ¿no? La voz del correo es como la voz de la gasolinera. La voz de Galicia. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que mi voz de pito. Da igual. A ver, el correo. Habla... Recreación en tiempo real. No decimos quién es, ¿no? ¿Así? No, es un ente. Vale. Hola, idiotas. Espero que lo estéis dando todo en este nuevo programa y que sigáis con todo el buen rollo como hasta ahora. Que sepáis que no he podido escuchar el programa 3, porque parece que el enlace vuestro está roto. Así que ya lo estáis arreglando. Nada de cosas a medias. Ah, y mirando que pobre Darío. Idiota... Nada de cosas a medias y va por lo del cuando quieres hacer el amor. Está relacionado. Bueno, va por ti, yo creo, José. Sí, más. Que decía que pobre idiota, más. Que triunfe tanto como triunfó pobre diablo más en su día y que con ese tono humorístico, pues que vaya aún mejor. Vamos, que somos una mierda. No. O mejoramos. ¿Nos compara nada con canciones de reggaetón? Que pobre diabla, yo lo veía. No, es una novela. Todo hay que decirlo. No dice mucho de ti. Es una novela que se llama Pobre Diablo, que la echaban hace 15 claro. años en la 1. No, 15 no, porque si no, no me acordaría. Luego también escribí que, bueno, que aunque mi mensajito sea cortito... Señales horarias... en onda mayor. Pero traemos un invitado hoy aquí que nos envía un correo y es que... vamos a ver. Sigue, Jessy. No pasa nada. Pues eso. Que mi mensajito era cortito, pero que espero haber rellenado un poco más vuestro correo para que no decaiga la sección de Darío y que ánimo y a seguir con lo vuestro. Y que bueno, que si alguien aporta cualquier idea tontería, que mejor, porque así vosotros la vais a explotar al máximo. Os mando un besazo muy grande y en especial se lo mandaba a mi Josele. Te quiero. ¡Qué romántico! ¡Tómate! Está quedando muy pasteloso. Sí, falta la. Y ya está. Un beso. Chao. ¡Idiotas! Tengo que añadir que. Tengo que añadir que no has rellenado nuestro correo, sino que. Lo has estrenado casi. Sí. ¿Qué tal? Ah, no, estrenado un día. Mi madre fue la primera. Ok. Vamos. Bueno, no, perdona, un banco, que no quiero decir cuál, fue el primero, con una hipoteca. Vamos, Ángel 2, José 1. Nadie se escribe, pringados. Y por cierto, me ha encantado eso del correo de... mucha suerte con lo vuestro. Lo que quiera que hagáis en esa hora que estéis en la radio. Esa gran mierda azul, como crepúsculo. Bueno, y... La hora idiota. Sabes que estoy colgado de tu radio. Así que no me dejes de oír. Sabes que estoy en la hora idiota. Te envío secciones de lo más absurdo. Te envío los chistes más tontos del mundo. Te envío entrevistas con los más famosos. Y algunos contactos de los más babosos. Y con las noticias y el consultorio. La radionovela es nuestro accesorio. Óyenos, óyenos. Jueves por la tarde en Onda Mayor. Óyenos, óyenos. Jueves por la tarde en Onda Mayor. ¡Viva el vino! Parece, ¿Tenemos voz? Parece que no se oye la canción. Sí se oye. No, tenemos, sí. Es que empieza en piano. Sí, bueno, seguro. Tenemos ahora piano, dieta, pianísimo. No se preocupen porque. Mira, ya está aquí. Que... Menos mal que no está Risto. Comenzamos. Mira. Ya está aquí. No está aquí. Que sí, mira. ¿Por qué tenemos tantos problemas técnicos? Mira, Alex, ¿sabes que tienes que cantar? Ya. No. No puede ser más cutre todo, yo creo. Operación idiota. O-I. O-I. Me apasiona, me transforma, me diluye, me disuelve, me acalora, me enloquece, me desborda, me dice. Bien. Tengo escapatoria. Bienvenidos a Operación Idiota. Este espacio donde intentaremos destrozar todas las canciones que pasen por nuestras bocas. Ya lo hemos conseguido con varias, amigos. Ya hemos conseguido con dos, con el polvorete que mucho le gustó y con... Esto tenía que venir precedido de... En anteriores entregas de Operación Idiota. Bueno, y espero que les guste esta canción. Con todo el cariño. Eres tú. A nuestros oyentes. Para ti. Yo no tengo para vosotros. Eres como tú. Una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Qué grande. Como fuerte brisa eres tú. Eres tú así, así. Eres tú. Wow, qué gusto. Eres tú. Como el agua de mi cuerpo. Como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Como un poema, eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche, como el horizonte, eres tú, así, así, así. Eres tú. ti eres tú. Eres tú. Algo así eres tú. Eres tú. Como el aire. Algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú. Vida, algo así, oh, vaya puta mierda. Así eres tú. Como el agua. Así como el agua de mi fuente. Algo así eres tú. Mi vida, algo así eres tú. ¡Bravo! ¡Wow! La canción de Jessie no indica bravo. La cara, quería decir. Sí, perdón. ¡Blockbuster! ¡Esto es un blockbuster! ¡Esto es un blockbuster! ¡Blockbuster! ¡Esto es un blockbuster! ¡Woo! ¡Blockbuster! ¡Exclusiva! Ah, no, eso no. José, preséntanos el blockbuster de hoy. Último film que llega a nuestras pantallas, directora. Dímelo. Bárbara Reina. Que no rey. ¿Era Bárbara Rey? No. Bárbara Reina. No, pero se llama Bárbara Reina. Bárbara Reina. Bárbara Reina. Es que escucháis mal. No soy yo. No. No sabes nada de la vida. Está protagonizada por Alicia Tika y Roberto Mate. Y llega a nuestras pantallas el próximo mes. Las aventuras y desventuras de Mahatma Gandhi por encontrar todos los cocodrilos en América. Y aquí les dejamos el tráiler que es más ilustrativo. No se la pierdan, por favor. En un bonito paraje de Texas. Nacerá un pequeño vaquero que tendrá como sueño controlar el chulo. De mayor voy a ser un cowboy. Su nombre, en efecto, será Gandhi. Voy a acabar con la chusma de este maldito país. Su misión: acabar con todos los cocodrilos del Río Grande. Por eso le llamarán Cocodrilo Gandhi. Mataré a esos malditos cocodrilos con mis huelgas de hambre. Sus gafas serán conocidas en todo el suroeste estadounidense. Voy a acabar con todo bicho viviente. Su fama se extenderá. Texas, Nuevo México, California. ¡Gandhi, cómo te quiero, cariño! Sí. Sus pacíficas monturas de gafas le darán prestigio, le darán fama. Y por ellas será conocido Cocodrilo Gandhi. Cocodrilo Gandhi, no te lo pierdas. Próximamente en tus mejores cines. ¡Qué peli más guapa! ¿Qué es eso? No, es esta. ¿Qué estoy haciendo? Estamos ya en directo. Dale por la tele vacilando. Con tu forma de actuar. Coto a las entrevistas. Con la parda siempre a costa de mezclar. Mentira y realidad. Con producción cutre. Es lo que tiene ser idiota. Bueno, pues tenemos hoy, la verdad es que se me ha olvidado tu nombre. Me se ha olvidado tu nombre, querrás decir, para la invitada que tenemos hoy. Me se ha olvidado tu nombre, así que si me lo puedes recordar. Pero tú... ¿Pero tú de qué vas? ¿Tú eres un pipa? Yo soy la Jenny. ¿Eres Ángel? Que Ángel se acaba de ir, ¿no? Vale, vale. Ángel al cafecito de todos los días. ¡Ay, mi húngara! ¡De quererte tanto! Que... Venga, ¿qué? ¿Qué pacha? Hola, Jennifer. ¡Tú! Que yo soy la Jenny. No flipes, ¿eh? Perdona, la Jenny. ¿Qué opinas de la educación secundaria en España como alumna de instituto? Pues... Me mofo, pero mazo, chaval. Esta pava se piensa que yo voy al ISTI, ¿sabes? Sí, estás que lo ves. Pues mira, que el ISTI es lo peor. Bueno, ¿y cuáles son tus hobbies? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Porque ya vemos que te gusta la húngara, que por cierto a mí me parece un gato magullado cantando. Pues al tiempo libre, pues a fumar petas, tronco. Yo qué sé, ¿qué me estás contando? ¿Y qué opina tu madre de todo esto, Jenny? Tú, que soy la Jenny, la Jenny. Te lo he dicho, joder, qué pesado, colega. Bueno, la Jenny. Bueno, contesto. Pues mi vieja se china mazo. Pero si es que yo soy así, ¿me entiendes? La Jenny. ¿Y ese apodo de la más mala de Vega, cómo te lo has ganado? Pues a ver, una tiene que hacerse respetar. ¿Sabes cómo te digo? Si yo veo una pava que se me queda ahí mirando, pues le meto un bofetón, ¿sabes? Y yo qué sé, pues la gente al final te tiene todo fichado. Ya, la sociedad. Pero, a ver, Jenny, siguiendo un poco con tu filosofía de vida, ¿vale? ¿Qué mensaje mandarías a los jóvenes, a las jóvenes de hoy? De tu edad, vamos. Filosofía, dice. Tú flotas. Filosofía. ¿Qué metafísica, Jenny? Pues para las tías que sean... Para las tías, pues... Que sean como yo, ¿sabes? Que hay que imponer y no se le puede pasar ni media a nadie, ¿sabes? Y menos a otras pibas que se te pongan farrucas o algo, ¿me entiendes? Desde luego, la Jenny, eres todo un ejemplo a seguir. Que sí, que vale, que me estáis rayando ya, que me piro, chavales. Joder, qué pesado, colega. Hasta aquí. Hasta aquí la entrevista. Y te vas a la puta calle. Hasta luego, Jenny. Adiós, Jenny. Ya se ha ido a dar un portazo. Pues esa. Un abrazo a tus amigos. ¡Pásate un porro, Jenny! Esto ha sido un lastimado. La prensa dará cuenta de ello. Algo pasa en Onda Mayor. Un programa con mucho humor. Los jueves... Siempre aquí en la red nos puedes oír. Óyenos en nuestro blog horaidiotablospop.com. Óyenos, óyenos, que te vas a reír. Óyenos, óyenos, ya verás como sí. El chiste del día. Un poco tarde, pero bueno. Ha entrado en tiempo. Esta vez, José, ¿vas a decir el puñetero chiste del día o te vas a poner en huelga esta como vez, el otro día? Sí. ¿Por qué hice huelga el otro día? No lo recuerdo. Porque no se te ocurría ningún chiste. Que ah, claro. No tenías ninguno. Que ya te huelga porque... contra mi memoria. Y lo justificaste con que la dirección del programa era una mierda. Ah, sí. Vale, baja eso. Como ahora, por cierto. Tenemos interferencias. Son los extraterrestres. Suena como cuando subieron a la luna. Parece Baltimore esto ahora. Está mejor. Bueno, Ale, más estos son marcianitos. ¿Tampoco? Nos están invadiendo. Me digo súper bajo. Bueno, José, el chiste del día que no chiste es. Esta sesión, que es la más corta, se está haciendo la más larga. Pedimos a los compañeros que le suban el retorno a Ángel. Es que no me oigo. Mira qué bien me ha quedado eso, ¿eh? Qué radio. El retorno de las brujas. La cuña de las brujas, ¿qué? Hoy tengo dos chistes. La quité. Dos chistes, repito. Venga. Dos chistes. Venga. Dos chistes. Venga. Exclusiva. ¿Quieres, ¿Quieres a Alex Ubago para el chiste? Vale. Sí, pero lo vas a traer aquí. Una tarta de fresa. Sí. Abrimos las conguitas. Qué pastel es Alex Ubago, ¿eh? Es que sí, es que es como una tarta de... Yo le vi en San Sebastián y casi me lo como de lo dulce que era. Madre mía, Dios mío. En fin, tengo dos chistes. Alex Ubago es una pastel. ¡Exclusiva! Oh. Bueno, no, son chicas. Bueno, pero esta canción se salva. Sí, además con se salva. Sí, con Amaya, y eso está muy bonita. ¿Amaya Salamanca? Lo que pasa es que cuando ya. ¿Puedo matizar una cosa? Amaya, Amaya. Cuando hace 207 canciones así, pues ya claro. Te cansa. Una es bonita. Es que son como 315 baladas. ¿Cuántas veces la han dejado? Para ya, tío, algo más. Algo haces mal. Es que como sale en las revistas liga mucho. Es que yo ya estaría a la décima balada ya. Zorra asquerosa, me dejaste. Ya es muy aburrido. En fin, tengo dos chistes, aunque parezca mentira. El primero. Parece verdad. El primero, redobles. No es redoble. Ala ya. Ala ya, nene. Después de que a Masiel se la apodara como Masi, ¿cómo la llaman ahora? Él. Maxi. Porque es Maxi, versión Maxi extendida. ¿El otro? Ahora las risas enlatadas. ¿Cómo por el, favor? Como el día, Maxi día. Cuenta el otro y hacemos la media. La media. Por ahora llevas cero. Segundo chiste. La media ponderada. La este está proporcionado por Ángel, A ver, a ver. Es la música es indie malo. ¿Cuál es? No, era la gente. La gente y la música y todo lo indie. ¿De indie? ¿Dónde viene? ¿De Indiana Jones? Era algo como la gente indie es la gente a la que le gusta Indiana Jones. Sí, bueno, yo lo he versionado. Acabado. Ya. Bueno. José. Es que yo me estaba esperando como la... He vuelto a la senda del triunfo. La resolución final del chiste. Me encantó esta sección. El gesto que hiciste con las manos no se veía, así que no se captaba toda la... Mano, era mano. No se captaba la grandilocuencia del chiste. Bueno, ¿sabes? He retornado como el ave fénix. Recordadlo, amigos. Como dijeron el otro día. Cada semana encontraréis un chiste en la radio. Como dijeron el otro día nuestros compañeros en la exposición de La Bella y la Bestia, en vez de mano a mano, mano agarra. Muy pues bien. Hasta aquí el chiste del día. Pero ¿por qué no me oigo nada? Yo tampoco me oigo. ¿Por qué has hecho el chiste? Yo oigo a todos, pero a ti, a mí no. Exacto. Algo pasa en Onda Mayor. Los jueves, siempre aquí en la red. No sé, ya se lo bajamos. Pero a ahí. A todos. Ahora sí se nos oye. Volumen. Continuamos con la hora idiota. ¿Qué nos traerá el futuro? ¿Quién puede adivinar? Si escuchas lo que digo, no te deprimirás. No debes preocuparte. Arréglate y sal a pasear. La última mierda que cagó Poncio Pilato. Recuerda que hoy el sol brillará. Y no te cortes, como mola esta canción, ¿eh? Me parece muy triste que no hayáis visto Blossom en vuestra vida. Sí, me parece, me recuerda. Un saludo a todos nuestros oyentes que han visto Blossom en la 2 todas las tardes. Una cosa, lo de no te cortes va por las hemosuicidas. Exacto. Vale. Has pillado el tono de la serie. Qué agudo. Muy bien, me encantó esta canción, ¿eh? Me recuerda a los sábados por la mañana sin hacer nada viendo series de estas. Atención, atención. Sí, viendo series. ¿Qué querías? Eso ha sido un eructo. No, un eructo. Un estornudo. Eso ha sido un eructo. Me recuerda a mis sábados muertos en los que veía series. Bueno, sí. Hoy tengo una. Pon la música de The Wire. ¿Qué es esto? Wire no sé. Esto es por esto es para los. Si lo sé, no vengo. Con el cigarro. Al hogar. Esto es porno de categoría. Esto es porno de calidad. De calidad. de producción guapa. Eso es para hablar de una película africana con planos secuencias. Esto es porno de ligero y esto es un, esto es un club pequeñito. Estamos en la orilla. Club porno. Con un escenario pequeño en el que se sube una mujer porno. Así, guapa, con un toque... Porno. Con los labios muy rojos. Sí, con un toque naif. Y rubia. Y porno. Venga, la hora idiota. ¿Es Michael Bublé? Casi. Por ejemplo. No, es Miguel Bublé. Jamie Cooley. Ay, Jamie Cooley, ¿no? Culo. Jamie Culo. Yo, Amy Culo. Qué grande. Bueno, pero yo, mano a mano con papá. Yo creo que esta canción te viene bien para. Para el. No, creo que no. Ese poema que nos traes. ¿No? Es del cigarrito. Ay, interrumpo una vez más. Lo siento, José. Para decir que qué ha pasado con Carmen de Mairena en este programa. Qué gusto. No sé. No tenemos a Carmen de Mairena. La tenemos en el ordenador. Ya está demasiado. Carmen, sal. Ha sonado. ¡Moncho! ¿Ha sonado ya? No. Oye, la Jenny la tenemos encerrada. Que esta nos va a destrozar todo. Ah, sí, sí, ha dicho que tengo el coño que me hace chispas. Tengo una duda. El cigarrito de después para la gente que no fuma, ¿qué es? Un zumo de frutas. Zumo de frutas de después. No me gusta el zumo. ¿Te gusta esta canción? Un zumo de naranja. ¿O te gusta más esta? Un zumo es muy gordo, tío. Bueno, un zumo. O un hielo. Dejemos a José que haga su canción. No, tengo otra mejor. Está bien. Si me la pones, Darío, por favor. Sí, yo por esta parte de producción, la mejor. Tú empiezas a hablar y ya el técnico hace su trabajo. Por ejemplo. Pues la paro. Bueno, y vamos a contar una historia que nos ha pasado hoy mismo. Hoy mismo. Esa es nuestra previsión del programa. Que lo hacemos todo el día. Y nos hemos encontrado. Música de trovador. Un fax en una academia, en la basura de una academia. Y Alex lo ha cogido. Lo ha querido coger y se lo ha llevado. Así que he hecho unos breves versos sobre el tema. Que nuestros amigos de La Hora Idiota nos acompañarán con sus comentarios y sus reproducciones físicas. Es decir, vamos a hacer una reconstrucción de cómo hemos acogido a Faxi. Faxi es nuestro amigo, sí. Nuestro mascota del programa. Continuamos. Caminábamos rápidamente y en contra del relente cuando encontramos un fax. Ni lo ves ni lo verás, porque esto es radio, no tele, que no se os olvide. Prontamente a Alex se le ocurrió traer el aparato al colegio mayor. Y esto rimaba, pero ahora no. Se me ha ocurrido traer el aparato al colegio mayor. El síndrome de Diógenes te han inoculado. Y por eso toda la mierda que has encontrado te has quedado. ¡Qué bonita! ¡Qué mierda tienes en tu cuarto! ¡Qué fact más bonito me he encontrado! Por cable y por correa. Corre que nadie lo vea. Porque es muy vergonzoso que se nos vea con algo tan engorroso. Vamos, Faxi, venga, sígueme. Cuidado. Sit. Qué vergüenza. Good Kelly. Eso ocurrió también. Así llegamos a Renfe y nos vio mucha gente. Tiene un fax. ¿Y esos locos? ¿Por qué llevan un fax? Todo el mundo nos miraba y a nosotros, en el fondo... nos gustaba. ¡Niño, no mire! ¡Ay, chicos! Yeah. ¡Mirad cómo nos miran! Bueno, eso parece asco, pero bueno. Por todo el camino fuimos con la mano en el pepino. Pero en la mano en el pepino. Yo soy pepino. Pero en lo que estábamos pensando es en poner un nombre al fax. Esto no rimaba, pero a mí me hacía gracia. Faxi siempre serás y así te llamarás. Eso le dijimos al aparato. Y hasta que lo dejamos, pasó un buen rato. De hecho, Alex se lo quedó y así engrosó el síndrome de Diógenes que en su habitación crecía hasta decir basta, pues la querida conserje, o conserja, del Chami ya está harta. Y tiene cara de asco. ¿Alguien me puede recrear a la conserje del Chami, por favor? ¡Estoy harta! ¡Harta de ver a Alex entrando todos los días con mierda para su cuarto! Y tener que ver su cara. Gracias, Darío. Y hasta aquí mi sección. Oh, ¡qué posmoderna! Sublime. La hora idiota. La hora idiota. Con pose y sonrisa de portada, creíste que Pobre Idiota, con la colaboración especial de David Lynch. El amor que bien te di, pobre idiota. Deduzco que jamás tuviste en cuenta de quién es quién y cuál, la diferencia que existe entre tú y yo. Elemental error, pobre idiota. Podrías ofertarte al 2x1 con riesgo a que ninguna ni a ninguno le puede interesar, pobre idiota. Niurka despertó en la madrugada. Un sudor frío empapaba su mente. Era la última noche antes de ir a trabajar a Cafés Mendoza. ¡Diosito mío! ¡Virgencita mía de la Guadalupe! ¡Madre de todos los santos inocentes y los espíritus de todos los mártires que murieron por la religión cristiana, católica, apostólica y romana! ¡Ay! ¿Pero qué cochabamba se está ocurriendo aquí, Niurka? ¡Estás todo sudandito! ¿Estás poniendo en solfa todos sus temores? ¿Qué carajo está pasando acá, muchachas? Estaba intentando hacerme una dormidita rapidita. Sí, eso. Estaba intentando dormir y escuché un grito de Niurkita. ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡No sé qué hacer! ¡Mañana es mi primer día de laboro y me siento inútilmente inutilizada para ser utilizable! Por favor, Niurka, no debes sentirte así, pues ya sabemos todito el tiempo que estuviste estudiando en la prestigiosa universidad de la localidad de Tetafen, Carlos del Cerro. Sí, claro que sí. Supongo que será así. Intentaré dormir. Pero Niurka no dormirá tranquila esa noche. Es más, no dormirá. A la mañana siguiente, Luis Eduardo recibe dos llamadas que cambiarán su vida. La primera vendrá del celular de Nicolás. ¿Qué pasó, cuate? ¿Qué tal todo por la oficina, huevón? Bueno, lo cierto es que me encuentro más liado que una culebreja cascabel haciendo loopings de vértigo. Pero trato de campear el trabajote que mi papá me dejó de la forma a la que él le gustaría. ¡Ay, chochambre! Pues hoy sí que estás de enhorabuena, güey. Hoycito mismo llegará a trabajarle a Niurquita. Pues ya ves que está bien rebuenota la chiquita. Ya sabes que el trato deberá ser bien profesional. ¡Ay, pero qué cosas dices, huevón! Esa idiota solo vendrá aquí para ver si puede ayudarnos. Para nada más. Aunque vista su torpeza, creo que no hará nada bien. Esa pobre diabla está más perdida que un caracolote en un espejo. Ay, pues ¿sabes qué? Lo mejor es que le enseñes el caminote a los pies de tu mesa. Oh. Quizás deberías regalar una rodillera. Eres un tocón, loco. Adiós. Adiós, mamahuevo. Pero justito en ese momento, algo ocurrirá en la casa de los Mendoza, donde la criada Bernarda escribe una carta. Querida Albita, he de confesarte un pequeño secreto. Sí que tienes un padre, no fuiste concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, tal y como te creíste inconscientemente todo este tiempo. Lo cierto es que tu papá es Eduardo Mendoza, padre. Tras una pausa valorativa, Alba se deja caer en el sofá y decide pensar en su padre en un emotivo soliloquio. ¡Qué tonta fui todo este tiempo! Mira que el señor, bueno, papá, tenía unos ojos bien bonitos como los míos y ese parecido tan espectacular que ambos compartíamos. ¿Cómo no me enteré antes? Pero continuaré leyendo la carta para acabar con esta tensión que este top ha creado. Así que la herencia es en parte tuya y tú eres hermanastra de Luis Eduardo, por si tu pequeña cabezota no se ha enterado todavía. y por motivos que no puedo comentar en esta carta, debo marcharme. Sé que no podrás ser alguien sin mí, pero esa cantidad asquerosa de dinero que tu papá dejó te servirá de algo. En este momento, Niurka se encamina al trabajo. Cafés Mendoza la espera. ¡Buenos días, señor! Ah, eras tú. Sí, ¿qué pasó? Bueno, Niurka, aquí estamos. Para empezar y mostrar tu valía, vas a empezar a leer todos estos informes que tengo en este cajón. Bueno, pero señor, ¿no cree que...? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Algo anda mal o qué? Bueno, esto... No ocurre nada. Solo es que es un placer trabajar aquí, en Cafés Mendoza. ¡Ay! Ya está bien. Ponte a trabajar. Está bien. Permisito. ¡Ay! Esa puerta no funciona bien. Ay, ¿qué puedo hacer con toda esta pilota de informes sobre la mesa? Y yo que creí que podría hacer algo más en esta empresa. Bueno, en el fondo no está mal. Pero, ¿por dónde empiezo? Yo no sé hacer nada ni nada. No sé por dónde tomar todas estas cosotas. Pero entonces, decepcionaré al señorito Luis Eduardo, que tantas esperanzas puso en mí. Es cierto que me trata como una gran mierdota, pero solo lo hace porque está angustiado por la muerte de su papá y porque no sabe qué pendejo carajo hacer con esta empresa. Ay, es tan guapo, con ese bigozote que se le junta con los pelitos de su nariz y ese pelo lacio que me encantaría tocar. ¡Ay! Y mientras tanto, Tito y Rosaura se acuerdan de Niurka. ¿Y cómo le estará yendo a Niurquita? ¿Cómo tú crees, Rosaura? Pues no sé, yo me supongo que bien. Ella sabe manejarse bien con todas esas cochibambas de la economía. Yo ya le dije, ella es re lista. Eso espero, pero ¿no es cierto que ayer se puso algo extrañada? Sí, eso también es cierto. Jamás la había visto así. Pues... ¿qué tú crees? ¿Por qué será? No sé, no sé. Algo raro pasa acá. Y fíjate que siempre se puso nerviosa al hablarme del trabajo y de la universidad. Y Adriana permanece en la hacienda, a la espera de Bernarda, que no aparece. ¿Bernarda? ¿Bernarda? ¡Bernarda! ¡Bernarda! Pero, ¿dónde chirigota está esta criaducha que para un sucio trabajo que tiene, no lo hace? Señorita Adriana. ¡Ay! ¿Pero qué carajo te pasa, estúpida? Pues, mi mamá se fue. Pues llámala, idiota. No, se fue para no volver. ¿Cómo? ¿Y quién hace mi cama ahora? Que está toda bien deshecha. Ay, no sé, señorita. Pero hay otra cosa. Llamaré a Luis Eduardo. Pero, ¿qué guanajos ocurre hoy? ¿Dónde está este hombre? Llamaré a Nicolás. ¿Aló? ¿Nicolás? Mira, viejo, yo sé que tú sabes que Luis Eduardo sabe dónde está el mismo. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está Luis Eduardo? Pues no lo sé, pero sí que te puedo decir que aquí, junto a mí, tengo una morenota que me pareció re linda. Aunque eso sí... de eso no debería enterarse mi queridita esposa. ¡Das asco, Nicolás! ¡Pip, pip, pip! Menos mal que desconecté el teléfono justo a tiempo. Creo que es el momento de llamar al señorito, a Luis Eduardo, a mi hermanastro. ¿Aló? ¿Aló? Luis... señorito Luis Eduardo, tengo algo que decirle. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¡Habla, carajo! Pues mire, yo soy su hermana. ¿Cómo se tomará Luis Eduardo la noticia de que Alba es su hermanastra? ¿A dónde ha ido Bernarda? ¿Qué le pasa a la Niurka? ¿Por qué está tan nerviosa cuando habla de su aventura universitaria? Y lo más importante, ¿cómo es que liga a Nicolás con esa bozota? Idiota, con pose y sonrisa de portada, creíste que un trofeo te ganabas. Cuando te llovió del cielo el amor que bien te di, pobre idiota. Deduzco que jamás tuviste en cuenta de quién es quién y cuál, la diferencia que existe entre tú y yo. Elemental error, pobre idiota. Podrías ofertarte al dos brutos. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Esto es un homenaje a todas las víctimas del 11S. Pero a ver, ¿por qué te ríes, Ale? Espera, que te subo el micro. O te lo bajo, mejor dicho. A ver, ¿por qué te ríes? Porque no se te oye. Porque te pones a tocar ahí. ¿Se te oye ahora? Ah, espera, ya sé por qué no se les oye. ¿Ahora? No, ahora sí. Oh, pero Alex. Llevamos un buen rato sin que se nos escuchase. Como bueno. Diría Niurka. Es que había tocado. Como diría Niurka, ¿qué mierdota es esta? Había tocado un botón que no tenía que haber tocado. Es que Alex, vamos, toca cada cosa. ¿Hace cuántas horas? Eres un tocón, loco. Toca todo. Bueno, pues esto era un homenaje a todas las víctimas de los... ¿Pero por qué te ríes? Cuando dices es una cosa seria. Bueno, pues a todos los que murieron y. A todos los que han muerto. Con la historia. A todos la historia. A todos los que han muerto, no sé. Es que no puedo permanecer serio con esta canción. A todos los que han muerto alguna vez en su vida. Un abrazo para Delfín, que es el intérprete de... Delfín hasta el fin. Bueno. ¿Cómo está la radionovela? O sea, yo puedo hablar porque no soy... O sea, la sigo desde fuera y a mí, si tuviera un par de años menos... Bueno, no, y ahora me engancha, sí, porque es y más típico, ¿no? De la hermana, el novio, el marido, es todo tan estereotipado, tan malo, genial. Está más caliente que el pala de Nacho. ¿Qué pasará con Niurka en la oficina? Y con Alba, Pero Alba, que ahora le dijo a Luis Eduardo que era hermana. Bueno, recordar, aunque esto es tarea de Darío, que en el blog tenéis colgados los podcasts de la radionovela por separado para que podáis seguir la radionovela aparte. Ok, all right. Cha. Y podéis mandar vuestras preguntas a vuestros personajes favoritos. Ahora, idiota@hotmail.com. Y vuestras noticias. Yo quiero comentar inquietudes sobre la radionovela, todo. Vuestros anhelos, secretos. ¿Alguna queja? Oigamos el matiz de José. Yo quiero comentar que he visto pelis porno que están menos calientes que la radionovela. Sí, ¿eh? Sí. Y con menos argumentos. Una cosa. Ahora que tenemos un espacio aquí. Pero eso no es muy difícil. No, ahora, es. Di. No, there is. Yo solo quiero decir, porque si no. Pierdo la costumbre, que tengo que felicitar a mi primo Eduardo, que cumplió el 1 de diciembre. Un abrazo, Eduardo. Y, aunque cumple mañana, al abuelo de Ángel, José. ¡Ay, el abuelo de Felicidades, José. Bueno, José. Ah, por cierto, José. Soy José. Como siempre, siempre que conozcáis a alguien que se llame no es José, no sé qué, es José, no José. Hola, José. Eso va para lo de la mayor tarde. Creo que el año pasado dijiste José. No. El ser es y no es. Entonces Neva. Tú ya puedes decir una cosa, te la El problema de eso es que lo tendrías que poner sin tilde, Rey. Es que voy a poner, claro. A partir de ahora escribiré mi nombre con tilde. Pero ¿cómo te llaman los profesores? José María Blanco. Pero es José María Blanco. Todos los José Marías de la historia son unos cabrones, ¿no? Es verdad, son unos capullos todos. No voy a decir quién, porque no quiero herir sensibilidades. Hablando de Aznar, le hicieron... ¿De qué estamos hablando? ¿De los de historia? No estamos hablando de Aznar. Sí, de Aznar, que le han hecho catedrático de ética. Catedrático de ética. ¡Bravo! Yo quiero decir en una... En la Universidad Pontificia del Infierno, porque madre mía. Pero puede ser ética. Vamos a ver, Obama Premio Nobel de la Paz. ¿Qué Jorge está Javier Vázquez, pasando? Premio Ondas a Mejor Presentador. Aznar, catedrático de ética. Y a nosotros no nos escucha nadie. Y a mí me duele la cabeza, el mundo se está quedando sin genios. ¿Qué está pasando, Paqui? Paqui Peña, es posible que venga en el próximo programa. No es de la paz también. Y luego veis rara una sección de dolor. O sea, haciendo a Aznar catedrático de ética y no queréis que hablemos de dolor. Es que eres muy seria, eres muy pesada. Pero bueno, venga ya, dolor. Vamos a la sección más esperada. Más esperada. Es la mejor. A mí, yo todo el mundo con quien hablo me dice, la sección de estrella es la mejor. Y yo digo, ¿y por qué no apoyas a tu novio en su sección? Pues vamos con la sección más esperada. Bueno, a la gente hoy no está preparada, pero. Take care of me when I die. Will I go? Dolor. Te ha quedado en plan Kin África, ¿eh? Dolor. Es que era dolor. Bueno, Estrella, ¿te has preparado la sección hoy? No me lo he preparado, pero vamos a hablar. Bueno, en realidad lo estaba pensando antes. O sea, una cosita solo. Teóricamente se ha terminado ya la hora del programa, pero como nos han quitado 45 minutos los del otro programa, los pues, pestosos. La hora idiota. No versión quiero faltar. Extendida. La hora pestosa. Pues nos podemos extender 10 minuticos más, ¿no? 10 minuticos. Vale, pido vuestra colaboración para que tapéis mi irresponsabilidad. Tu falta de autoestima. Totalmente, toda mi inseguridad. Bueno, en realidad estaba pensando yo que la húngara podría hacer esta sección del dolor, porque todo se resume a me duele el corazón también, ¿no? O sea que no es algo de... No me lo imagino, sinceramente. No lo veáis como una sección filosófica, pseudo-intelectual, gafapasta. O sea, Estrella. La húngara lo vendría aquí... Sí. No te rebajes a la húngara, por favor. Bueno, yo estaba pensando hoy en el metro también. Estaba pensando... Que en el metro se piensa mucho. Mira que en el metro para pensar, ¿eh? El metro es genial. O sea, sobre todo cuando te toca... El metro es una mierda. Alguien que te asombra adelante. Es como que... Ah, sí, cuando te toca a alguien que huele mal al lado, estás pensando, Dios, cuando me bajo. No, pero es verdad. Yo veo a la gente... Que yo veo todas las mañanas a la gente en el metro, que tengo un buen camino... Y me pongo a pensar, ¿y qué pensarán? ¿Qué les pasará? ¿Cómo serán sus vidas? Pero es que eso y lo más importante, ¿por qué huelen así? Pero eso es el placer del voyeurismo. Y no es nada porno. O el aburrimiento. No, es el voyeurismo. Es del como lo que nos mueve a criticar a todos nuestros compañeros de clase. Alex, yo no he dicho que esté criticando. No hables tanto tiempo seguido que te he dicho que eres muy aburrido. Cuando... Tú limítate a intervenciones cortas. Pero me dijiste que por la radio, o sea, una pregunta y ya contestáis, ¿vale? Pero Estrella, habla al micrófono. Venga, ya, sí, vamos a ver. ¿Alguna vez habéis sentido cierto asombro con vosotros mismos? Es decir, me refiero, o sea, cierto asombro. Yo me asombro todos los días antes de irme por la mañana. Cuando estás solo, porque luego ante la gente ese asombro como que no se puede mostrar, porque entonces ya eres vulnerable, eres frágil, eres inseguro. Pero eres una mierda. Yo muchas veces nunca habríais deseado ser otra persona. O sea, yo me asombro todos los días menos cuando hay sol. O sea, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis de eso? Si no hay sol, no hay sombra. Bueno, de lo del sol y de la sombra también, pero lo del asombrarse de vuestras propias contradicciones y no poder contarlo, porque generalmente a mí nadie me cuenta que se asombra consigo mismo. Bueno, quien me lo cuenta me encanta, pero casi nadie lo cuenta. ¿Me autoasombro? Diciendo. Estamos hablando de autoasombramiento. ¿Autoasombro? Sí, esto es un poco abstracto. Después de la húngara suena como, no sé, raro. Pero yo me asombro muchas veces de mis propias emociones y me asombro de lo que me intimida contar esas emociones y por eso no las cuento y lo que cuento no son mis emociones. ¿Lo entendéis? Sí. Yo lo intento, pero bien. No. Jessy dice que sí. Bien, a ver, yo me refiero. ¿Y qué hablar aquí? Ay, Jessy, dinos. Yo te apoyo. Forever and ever hasta la muerte. Es que sí, no sé, yo lo veo como un cierto. Como, sí, una sorpresa, o sea, como que la realidad te sorprende. Pero sorpresa a por las emociones o por tus actos, que dices, nunca pensé que haría esto. Sí, o sea, por tus actos, por tus reacciones, por. Como, o sea, cuando por ejemplo estás con alguien con quien no quieres hablar y hablas y te descubres diciendo algo que dices, después piensas, y como he dicho yo esto. Pero para bien o para ¿cómo mal. ¿Cómo he dicho esto a esta persona? Ayer estuve yo pensando en eso. ¿Para bien o para mal? Sí, para las dos cosas. A veces dices, joder, me he salido con esto que he dicho, me he encantado, y a veces dices, pero soy una mierda. Yo a veces digo, qué capullo soy, como todos los José María de la historia. A mí me pasa a veces. Yo continuamente en la radio. Concretamente, ayer pensé que, por ejemplo, en un trabajo que nos habían mandado para una asignatura sobre Google. No. Lo hice tal, todo seguido, no sé qué tal. Qué lo envié al profesor y luego dije, pero si es que lo que he escrito no es lo que pienso. ¿Eso? Dijo, ¿por qué? Oh, sí, la hipocresía en los trabajos abunda. Sí, ¿y por qué? Pero porque he escrito eso sobre Google, claro. Así que es súper parasitario y tal, si en realidad no pienso eso. Estrella, tú si no me da igual decir, pero, porque nos dicen qué tenemos que decir. No, claro, esa pero es que las instrucciones del trabajo. Dios, más abierto los ojos, Ángel, gracias. En las instrucciones del trabajo ya nos pone, Google se considera parasitario. Y luego ya, pues, Dios. A partir de ahí haces tu trabajo. Nuestra vida está predirigida. Te puedo responder. Claro, pero en los trabajos somos súper seguros. O sea, es como que. Pero sí. Estamos todos seguros y luego lo piensas y yo pondría. Es, o sea, yo tacharía mi trabajo dices, y pondría. ¿Yo qué no sé, no tengo ni puta idea. Sí. O sea, no lo sé. Un aplauso para esa reflexión. Sí. Ángel. Es que es justo lo que ha dicho Estrella. Que yo lo puse tan feliz, no sé qué, y luego dije. Me asombré, dije. ¿Pero qué he escrito? Pero si es que no. ¿Qué tal? Si yo no pienso eso, pero bueno, claro. No pasa nada. ¿Te puedo responder? Sí, a la... ya sabemos que tú eres auténtico y no te equivocas, pero. Que no, yo también me equivoco, pero ¿te puedo responder? ¿Sí? Sí. Graba ese. Maldita sea, ¿te puedo responder a la maldita pregunta? Cuando se equivoca, lo hace apuesta para hacerlo. Alex, te doy la palabra, Alex. Vale. ¿Por qué pensaste que era una puta mierda tu trabajo y que no estabas de acuerdo? Porque es mera funcionalidad. ¿Eh? Es mecánico, es decir, tú escribes una cosa para el trabajo. Yo tampoco escribo lo que pienso, sino pero simplemente entonces, lo que queda mejor. Lo que pienso yo es que digo, como plantearme una pregunta. Una posición frente a un tema es lo me que llevará mejor. Un montón de tiempo, claro. Voy a decir lo que me han dicho. Porque es que si no, hago un trabajo en 68 años. Claro, es que por eso, pero yo haces creo que... lo más fácil, claro. Lo más... Claro, pero entonces una cosa es lo que haces igual. Y otra lo que eres. El caso es que el trabajo pero ese, que no tiene por que ejemplo, ver. El trabajo ese era como... Expón lo que has aprendido y no sé qué, investiga tal, y luego aporta tu opinión personal. Pero tú te lo creíste. Y donde tu opinión personal... Yo empecé porque Google es súper parasitario y se enriquece. Pero tú te creíste lo no que estaba escribiendo. Es un productor de contenidos porque se enriquece a partir de otros. Y claro, mientras otros están en decadencia, él crece. Pero yo creo que es eso que te digo, que es el tiempo. Que sí, como no tienes no sé. Tiempo para claro, pensar, claro, dices, pues pongo lo que me dicen. Claro, y luego dije, tiempo libre. Y en la opinión propia sí. Tampoco puedes dar tu opinión porque si contradice a lo... que piensa el profesor que es lo correcto, pues claro, suspendes. Bien, ¿no? Entonces, a partir no, de ahí, una gilipollez. Alex, entonces a partir de ahí no entiendo por qué la gente dice soy periodista o soy biólogo, que estoy ahí en biología, o soy lo que sea, porque no, te has hecho a ti mismo o te han hecho. Entonces, ¿cómo puedes tener tanta seguridad respecto a lo que eres si sabes perfectamente que no eres eso? Simplemente sí, porque te han dicho que hagas eso, porque no tienes tiempo, porque te quieres ir a cenar, porque te quieres ir a emborracharte. Bla, entonces, bla, ¿por qué bla, existe la seguridad? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, fuerte. Bla, sí, bla, bla, bla. Pero bla, yo quiero decir también que es que en eso de los trabajos, también lo que dice Alex, eso no es cierto. Pues hasta cierto punto. Tú, los trabajos, a lo mejor es un trabajo más personal o no sé qué, en plan Mi Mundo en Imágenes. Bueno, pero los trabajos así tal, tú los haces generalmente por agradar al profesor. No. O sea, bueno, por agradar. Hay trabajos más profundos en los que puedes volcar más parte de tu sensibilidad o lo que sea. Pero muchos trabajos tú quieres agradar al profesor, ¿o no? Tú quieres simplemente hacerlo lo más rápido posible. O como cuando estás... Para quitártelo encima. No agradar, sí, eso, al profesor. Yo estoy de acuerdo con sino Ale. Sino simplemente poner una posición que te sea fácil. Yo por lo menos. Sí, yo también. Yo no sí tengo tiempo. Lo intento hacer lo más... Pero porque te estás entrando, pueda, porque te estás entrando en Obdulio. No, en todo. Pero lo demás... ¿También? A ver, chicos, que la gente no conoce a Obdulio. Nuestro profesor, bueno, de los estrella. Lunes. Pero y luego no te asombras de ti mismo, de lo que has hecho. No, porque sé que lo estoy escribiendo para hacer el trabajo. Yo no es que no lo repaso. Ya, pero es que pasas tu vida haciendo cosas para. ¿Pero qué eres, en realidad? Por según Simpson, sobre tal. Sí, pero tú no eres tú, porque tú estás haciendo cosas que no harías tú, sino que las haces porque porque te ves arrastrado. No me comas la bola. Creías decir no me comas otra cosa. Bueno, yo sigo pensando que la sección de Estrella es la mejor, porque nos ayuda a pensar. Gracias. Todo. Ay. ¿Pero dónde queda la hora, idiota? No te pongas celosón, que tú también lo haces muy bien, hombre. Lo sé. Que, y eso, que nos ayuda a pensar y que reflexionar es muy importante, así que yo te apoyo y que ven los pares y los impares, todos los que qué puedas. Gracias. Eso le decimos, pero no nos hace caso. Finalizamos con este emotivo soliloquio de Jessy, como el de algo. ¿Os parece? Ah, vale, sí. ¿Tienes algo más que aportarnos, Estrella? Y un abrazo para Don Oso. Abre más ojos, Estrella. Abro bueno, ojos. Finalizamos, ¿no? Bueno, viva, es que ese asombro seguía, por ejemplo, ese Jessy, asombro. No soy yo, ¿qué dijiste? Que viva Don Oso. Ah, es verdad. Tengo una última encuesta. ¿Con qué acabamos? ¿Con Fangoria y Sara Montiel o con Warren Zevon? ¿Warren Fangoria qué? Y Sara Montiel. Porque no sé Warren Zevon. Absolutamente. ¿No sabéis quién es Warren Zevon? Bueno, acabamos con Fangoria. Ah, una cosa, solo vale. Una pregunta. ¿Qué quiere hablar Estrella? Esa cosa de asombrarse con respecto a tus trabajos hacia la universidad, ¿no la podéis trasladar también a cuando te asombras porque estás agradando a una persona o agradando o diciendo algo que no quieres decir? Sí. O eructando sin querer eructar. Es que muchas veces digo yo, ¿por qué he sido tan amable? Luego en mi casa pienso un discurso tan horroroso y de odio y me pongo a llamar hijo a de puta a todo el mundo eso. Y luego soy súper complaciente y sonrío. A mí me pasa eso, pero cuando tengo a alguien que me cae mal y se me acerca y se me pone a hablar como... Sí, pero, y yo digo, me caes muy mal y digo cosas como en plan, me caes muy bien. Pero porque adecuamos nuestro comportamiento a las personas con las que estemos. Pero es por pereza. Nos adecuamos a nuestro entorno, como animales que somos. Claro, por eso Diógenes decía lo de borrar la tradición y ¿sabes? Quitar las capas. Diógenes lo único que hacía era coger mierda y quedársela. Pero que es eso, o sea, es quitar la tradición, que es lo que ha hecho que el ser, o sea, que nosotros no seamos como somos, porque yo si una persona me cae mal, ¿por qué coño le tengo que sonreír? La célula. Por economía de la vida. No, por hipocresía de las costumbres. Es el capitalismo aplicado a nuestra vida. Economía de la vida. Me sale mucho más caro de tiempo y de estrés pelearme con esta persona. Pero porque somos orgullosos y pensamos que a todo el mundo le tenemos que caer bien, pero yo entiendo que en un mundo de 10 millones de personas a 9.999.999 no le interese. Pero que no me refiero a eso. No me refiero a eso, me refiero a que actuando, es decir, diciéndole a esa persona que me cae mal, es mucho más... Es mucho más embrolloso que... Embrolloso. Bien con ella. ¿Por qué hemos llegado a este punto en el que pero no es economía decirle, de la vida. Claro, pero ese en me el contexto en el que estamos ahora. ¿Pero por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué no tendríamos la sinceridad ¿qué está de decir, pasando? No funciona porque la comunicación. Somos vagos. No, somos vagos y punto. No es eso. Sí, no. Es eso. Bueno, pues... Tú eres canario, con esa reflexión, no eres con esa canario. Reflexión... Ah, no. Y vago. Eso no te lo permito, ¿eh? Con esa reflexión... La vacancia rige mi hoy vida. Que dirijo yo el programa porque Ale se ha descompuesto. Con Fangoria y Sara Montiel nos despedimos. Nos vamos. No nos vamos... Despedimos la sesión del dolor. ¡Oh, cómo duele! ¿Qué mierda es esto? Absolutamente. Puedo decir... ¡Qué poderío! Esa es Sara Montiel. Me iba a decir que Alaska está un poco desmejorada. No vas a cambiar. Por cierto, ¿qué hace Alaska en Telemadrid? ¿Es Faxi? Esa es Alaska. Alaska es súper amiga de Jiménez Los Santos. Sí, o sea, ¿qué coño está, qué coño le pasa a Alaska? O sea, ha cambiado. Alaska ya no eres la misma. Y el marido de Alaska... Te está escuchando, Estrella. Marido de Alaska sale en la COPE. Mario Vaquerizo. Sí. ¿A quién le importa? El de las nazis rubias. ¿A quién le importa? Y una cosa, lo hay que recordar a aquella Alaska de... ¿Qué tiene esta bola que a todos les mola? Es la bola de cristal. Y es que ahora está con Cristina Tárrega en pero que territorio Comanche. Pero que estamos en Corazón Rosa Comanche. O me la suda. A mí corazón, también, pero ¿qué corazón. Coño hace en territorio Comanche? Pues... Ganar dinero ya, pero es que ¿para qué sirve el capitalismo? Bueno, nada, me callo. Bueno, chicos. Suicídate ya, Estrella. Gracias, gracias. Bueno, yo que ahora soy el director del programa, no, en funciones... Ya. Pues despide el programa. Pero es que tienes el la hora el y media, idiota. Yo tengo el PC AUS, tengo el poder hoy. Bueno, solamente tengo... Qué barbaridad. Tengo solamente una cosa más que decir y despedimos el programa. Así que... No la digas, no la digas, Ale. Una cosa más, esténse todo... Uy, esto no es. ¿Por qué nos pones esto de repente? Ale, una cosita más, solo esténse quietos un momento. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Yo me quedo rollito gaviota. Ya está, ya puedes despedir. Así se resume todo. Ah, ¿puedo yo? Bueno, espérate un momento, una cosita más. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Yo me quedo rollito gaviota. Tenemos más repertorio. La traduciremos. Un momento. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Yo me quedo rollito. Esta me gusta gaviota más que las dos primeras. How are you and how do you feel? I feel mejor like a gaviot roll. Y también tengo esta. Don't do the prom. ¿Cómo te quedas? Yo me quedo rollito gaviota. Bueno, que los oyentes vale nos manden si un correo a ver cuál les gusta de la cuarta, sí, era sí el mejor. Hola, idiota@mail.com. ¿Cómo te quedas? A ver, Ale, ¿te acuerdas de eso de segundas partes nunca fueron buenas? Pues cuántas y quintas menos. También se aplica a repeticiones. Así que... Ya. For if the flies. Vale, pues despide. Yo no puedo. ¿Yo? Sí, tú. ¿Y no tenemos canción? Sí, sí, director sí en función. Venga, que el próximo jueves... Bueno, pues, seis a seis. Bueno, nos vamos, nos vamos de a despedir. De 6 a 7 si nos dejan los puestos. Y nos vamos a despedir hoy, como no tenemos la cena de los idiotas, con una canción sí, que posiblemente sí va a ir... ¿Sí? Sí. Próximo... Bueno, da igual. Pues nos despedimos con la canción que próximamente... Puede que vaya a Eurovisión y no hacemos publicidad con esto. Posiblemente los próximos a lo mejor programas de Carmele Marchante. A lo mejor será. 8. No queréis que vaya dolor. Eso dolor. Sí, a lo mejor seremos la primera emisora que pusimos esta canción. Una que... cosa, una cosa. No hemos hablado de la yo mayor tarde. No, lo he oído. No digo nada. Da igual. No, hablamos, tenemos programas todavía. Mención aparte. Ya en una exposición. Bueno, oyentes, la mayor tarde. Hasta el próximo día. Sí, sí, suena la canción. No podemos despedirnos porque... Gracias, gracias a Ángel, que ha suspendido el ordenador. Esperen, sí, nos vamos a despedir. Vale. Gracias. Hasta el próximo programa. Todos los micros concentrados en la canción. ¿Cómo te queda? Te quiero en el ojo. Bonito. Con mi mocho psicólogo. La cara de el alma. Pues le esperamos todos los jueves a las... Bueno, a las 6, si podemos a las 6. A las 6 y media, ya. De 6 a 7. Cambiamos el programa a partir sí de las 6 y media. A las 6 si nos dejan, si nos dejan. Nueva estructuración. Y cuando venga la estrella, si me dejáis hablar, será la hora y media, idiota. Pues adiós. Hasta el jueves, idiotas. Escuchen la hora idiota si pueden, si quieren, si les sale del mismo. Bueno, eso. Adiós. Hasta el próximo programa.